Capítulo 3. La clase media se encoge. La opinión de Robert aumenta tu coeficiente intelectual financiero. Hay muchas definiciones de inteligencia, pero una de las más prácticas la aprendí de mi padre rico, quien en verdad era el papá de mi mejor amigo. Él decía, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cuando se trata de dinero, cuanto más complicados sean los problemas de dinero que puedas resolver, mayor será tu inteligencia financiera. Hoy en día nuestro mundo enfrenta serios problemas financieros. Muchos están relacionados, unos son causa de otros. Algunos de los más apremiantes son 1. La caída del valor del dólar. 2. El aumento de la deuda pública. 3. La cercanía de la jubilación de los baby boomers. 4. El aumento del precio del petróleo. 5. El aumento de la brecha entre ricos y el resto de la población. 6. La disminución del valor de los sueldos. 7. La exportación de empleos. 8. La quiebra inminente de la Seguridad Social y el Medicare. 9. La desaparición de los ahorros. 10. La falta de educación financiera. Así, las preguntas urgentes son 1. ¿Qué podemos hacer? 2. ¿Cuáles son las soluciones de estos problemas? 3. ¿Es nuestro coeficiente intelectual lo suficientemente alto para resolverlos? 4. ¿Cómo evitar ser víctima de estos problemas? 5. ¿Cómo protegemos a nuestras familias para que no sean víctimas? Muchos de los problemas financieros que tenemos actualmente existen porque no los resolvimos cuando surgieron. En vez de ayudar a elevar el coeficiente intelectual financiero de la población, le enseñamos a esperar que el gobierno resuelva los problemas. Es por esto que ningún político se atreve a tocar la Seguridad Social y el Medicare, aunque sabemos que están destinados a la ruina. Casi puedo escucharte diciendo, pero debemos ayudar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, y yo estoy de acuerdo. Como sociedad civilizada, debemos ocuparnos de aquellos que no pueden hacerlo. Sin embargo, muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo, y debemos aprender a hacerlo. Es hora de aumentar nuestro coeficiente intelectual financiero. En nuestras conversaciones, Donald Trump y yo coincidimos que no podemos resolver los complejos problemas financieros de hoy con la inteligencia financiera de ayer, si como nación intentamos resolver el problema de la Seguridad Social y Medicare con más subsidios, la gallina de los huevos de oro estará cocinada y comida, y no habrá más huevos de oro. Dicho de forma más simple, Estados Unidos se está convirtiendo en un país bien educado, de personas ricas y pobres. La clase media está en extinción. El problema es que el país está lleno de hombres como mi padre pobre, un hombre bueno, bien educado, trabajador, pero que espera que el gobierno se encargue de él cuando se retire.